mientras suena My Morning Jacket haciendo Off the Record de fondo. Vamos preparándonos. En un ratito vamos a estar hablando con Ariel Lupino, autor de Las Brigadas, autor de Paraguayo, autor de Las Máquinas Orientales, novelas contemporáneas que hablan de nuestra realidad desde ciertos planos que tienen que ver con la violencia y la fantasía. Antes de hablar con él, vamos a compartir una pequeña reseña del youtuber Facundo Del Acqua, hablando un poco sobre esta novela Las Brigadas de Ariel Lupino. Vamos a estar escuchando la lectura de algunos fragmentos y comentarios en torno a esta obra. Y luego vamos a estar hablando en vivo con Ariel Lupino por El Encendedor Radio. Hay cirujas que vinieron por elección propia. Acá no pasan frío y les damos comida todos los días, explicó el médico. Panza llena, corazón contento. De vez en cuando los dejamos cogerse a una de las mujeres que levantamos del taller. Deberían ver cómo los cirujas les golpean la cabeza contra la pared y las violan. Somos unos salvajes. Algunas al quinto golpe se dejan. Nosotros controlamos que no las maten. Hola amigos, amigas, amigues y otras entidades lectoras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Máquinas de Papel. Es muy difícil escribir ciencia ficción en Argentina. Es muy difícil también escribir este tipo de ciencia ficción, que es una ciencia ficción, digamos, en cierta forma light, y que se usa como excusa para hablar de otra cosa. Es difícil, pero de alguna forma, Ariel Lupino, con Las Brigadas, lo hace parecer fácil. Y no solamente lo hace parecer fácil, sino que lo vuelve totalmente personal y absolutamente atroz. Así que hoy vamos a hablar de este libro, Las Brigadas, de Ariel Lupino. Opresión y delirio es básicamente lo que define esta obra de Ariel Lupino. Una obra atroz, una obra muy oscura y al mismo tiempo una obra en cierta forma romántica. Romántica como puede ser romántico el síndrome de Estocolmo. Estamos hablando de la historia de personajes que no tienen nombre y donde los únicos personajes con nombre son los que ejercen el poder. Poder que solamente es ejercido con violencia, donde las únicas relaciones que van a florecer en la novela están signadas por la violencia como único lenguaje. Lenguaje que tiene que ver también con una peste, un virus, una enfermedad que está afectando a un montón de personas, a toda una nación, nuestra nación, porque es una historia autóctona y es una historia que habla del futuro, pero también tiene una conversación directa con el pasado, con muchos fantasmas de la dictadura y un horror que parece lejos. Y que cada vez que muestra un poquito la sábana, nos muestra que es el fantasma más grande y más terrible que todavía no podemos abandonar. El milico se paseaba con su cuchillo quitapenas en la mano como un fanfarrón, mientras yo llevaba mi humilde pelarratas bien guardadito en la vaina. Pero los dos estábamos contentos porque yo había hecho récord de pelaje. Tanta era la alegría del milico que él mismo desangró la hoja de mi cuchillo en sus jinetas. No todos van a ser palos, dijo. Te voy a sacar de este aguantadero de parias y te voy a llevar como cebador de mate al casino de oficiales. Tenía que hacer el fueguito y cuidar de que no se apagara, según me explicó. En eso se me podía ir la vida. Pero esa tarea parecía más liviana que atender un teléfono en un call center. La obra de este escritor de Montegrande cautiva y aterra, con una estructura ordenada en el caos de su realidad, aún con sus omisiones y misterios, bebe de grandes fuentes de surrealismo del conurbano y se llena la panza con ferocidad y atrocidad de los animales urbanos. En calidad de oscuro visionario, anticipándose a un futuro de barbijos y brigadas sanitarias de buchones que señalen infectados e impunidad en nombre de la salud pública, Lupino teje una trama donde los ciudadanos son víctimas de un sistema que les ha robado el nombre y los ha sumergido en una realidad donde los vínculos se perpetúan en la violencia y se viven a través de las múltiples capas de la misma. Entre la paranoia actual y el horror de la pandemia y los fantasmas del pasado, con las garras todavía hundidas en la memoria, esta postal de una Argentina apestada, paranoica, salvaje, se balancea perfectamente entre sus matices de maldad y opresiva y sádica nos recuerda, a pesar de las sombras actuales, que todo tiempo futuro puede ser peor. Lupino no es un caído del catre. Hay que leer la contratapa del libro, escrita por Gabriela Cabezón Cámara, una de las autoras más importantes del momento, para darse cuenta que realmente es un autor que hay que valorar, hay que seguir, hay que leer y hay que tener en cuenta. Tiene una segunda novela que se llama Las máquinas orientales, todavía no la leí, pero me da la pauta, Las brigadas, de que Ariel Lupino es un autor que hay que seguirle el rastro. Es fácil delirarla por el hecho de delirarla, pero es muy difícil delirarla y delirarla bien. Y eso es algo que Ariel Lupino sabe hacer muy bien, sabe ser cínico, sabe ser ácido y también le sale muy bien ser sádico. Las brigadas se está editando también en Italia, así que hay Lupino internacional. El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio. Y continuamos en El Encendedor Radio. Escuchábamos recién un comentario sobre Las Brigadas, una novela de Ariel Lupino. Y estamos con Ariel al aire. Buenas tardes, Ariel. Qué bueno tenerte con nosotros un ratito. Quería que nos cuentes un poco de tu obra, tu trayectoria literaria. Recién la comentábamos, escuchábamos un comentario sobre Las Brigadas, tu primer novela. ¿Qué podés contarnos sobre tu trabajo actual? Bueno, por empezar es muy genial que hayan compartido ese audio de Facundo del Agua, porque me parece que él plantea mucho mejor lo que puedo llegar a decir yo mismo de Las Brigadas, que es mi primera novela, y además a quienes escucharon ese audio y les gustó, les recomiendo que vayan al canal que él tiene, que hay un video, también la edición acompaña muy bien a esa lectura que hizo de Las Brigadas. Y por otra parte, después publiqué Las Máquinas Orientales. Las Brigadas salió a fines de 2017, Las Máquinas Orientales en 2019, y ahora salió hace algunas semanas Paraguayo, mi tercera novela. Las tres novelas salieron por la misma editorial, Club Gem, que es una editorial chica de La Plata, y Las Brigadas fue traducida al italiano y fue publicada este año por Edizioni Arcoiris en su colección Lie Centrici, y el año que viene va a salir Las Máquinas Orientales en Italia también. Buenísimo. Y ahora que estoy haciendo, estoy escribiendo, ya mandé algunas novelas a la editorial y veremos qué pasa. Qué bueno, qué bueno. La verdad que me impresiona mucho el ritmo de escritura y bueno, la trascendencia que lograste. ¿Cuándo empezaste vos a escribir? Bueno, cuando empecé a escribir, calculo que cuando tenía 18, pero de manera, digamos, compulsiva, enfermiza a partir de los 20, y creo que estuve 10 años escribiendo sin considerar ni remotamente publicar, pero tampoco sin mostrarle a nadie lo que hacía. Y digamos que en 2017 empecé